Esta canción para todos ustedes con mucho cariño. Y lo cantamos juntos, por supuesto. Recordar es volver a vivir. Estos son los éxitos que están marcados en el corazón de toda la gente peruana. Para Cerro de Pasco, con mucho cariño. Guitarra, ¿por qué tú lloras si te tengo entre mis brazos? ¿Acaso eres como yo, solita en este mundo? Guitarra, ¿por qué tú lloras si te tengo entre mis brazos? ¿Acaso eres como yo, solita en este mundo? Sin tener ojos, sin tener corazón, tú también sabes llorar. Que en el fondo de tu pecho guardas el secreto de una pasión. Ajá, dice Perú, ¿cómo dice Perú? Para ti, mamita Clarisa Palomino, para toda la familia linda de Huancayo, con mucho cariño para mi tía Adela, gracias tía. Cholita, gracias por acompañarme este año. Gracias. Guitarra, ¿por qué tú lloras si te tengo entre mis brazos? ¿Acaso eres como yo, solita en este mundo? Cantamos todos, él dice, fuerte, fuerte. Sin tener ojos, sin tener corazón, tú también sabes llorar. Guardas el secreto de una pasión. Chica, ¿cómo dice? ¡Fuerte! ¡Ahora! Ese secreto que tú guardas, ese secreto que yo tengo, es lo que siempre te hará llorar, es lo que siempre te hará sufrir. ¡Más fuerte! Ese secreto que tú guardas, ese secreto que yo tengo, es lo que siempre te hará llorar, es lo que siempre te hará. Departamento de Ancash. ¿Sí o no, Marcos Achille? solita linda. ¿Dónde están los hinchas de Anita? Con la manito para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Quiénes quieren escuchar Mala Hierba? ¿Quiénes quieren escuchar Madre Soltera? Que yo la quiero, Anita. Hoy, que cumple